Viernes 18 de septiembre, para estudiar y meditar. El apóstol Pablo ha sido comparado con el efecto mariposa en la teoría del caos. El aleteo de las alas de una mariposa en California produce un huracán en el Asia. Su obra como escritor y predicador ayudó a transformar una oscura secta judía en un oscuro rincón del Imperio Romano, en una religión mundial. Las ideas planteadas en sus 13 cartas probablemente ejercieron una influencia mayor que la que cualquier otro escritor griego antiguo de una producción literaria similar. Preguntas para dialogar. 1. Pablo evitó el martirio huyendo a Atenas, el centro intelectual del mundo greco-romano. Las ciudades proporcionaban protección para los refugiados, incluyendo a los cristianos. El apóstol no perdió tiempo, después de observar los monumentos religiosos de la ciudad, razonó con los judíos y predicó en el mercado. Escucha Hechos capítulo 17, versos 16 al 31. ¿Qué enfoque usó Pablo con estas personas y cómo nos ayuda a comprender la necesidad de preparar el mensaje para grupos diversos? Al mismo tiempo, considera el modo en que Pablo no diluyó o comprometió la verdad a fin de alcanzar a esas personas. En nuestros intentos de alcanzar a otros, ¿cómo podemos asegurarnos de no comprometer las creencias fundamentales? 2. ¿Por qué el estado de los muertos es una enseñanza tan importante? ¿Cuáles son algunas de los muchos errores y engaños contra los cuales nos protege una comprensión de esta verdad? ¿Qué sucede en tu propia cultura? ¿Contra qué creencias esta verdad nos sirve como un baluarte? 3. ¿Qué cree la mayoría de la gente en tu sociedad? ¿Qué clase de antecedentes tienen? ¿Qué tipo de creencias son las más comunes? Basado en tu comprensión de las creencias y los antecedentes de ellos, piensa con cuidado en cuál sería el mejor enfoque para alcanzarlos. ¿Cuáles son algunas de las cuñas de entrada que te permitirán contactarte con ellos, de manera que no se ofendan de inmediato? NuestraEsperanza.cl